vamos a saludar a María Inés Berrino, que es orientadora social del Departamento Social y Bienestar de la Facultad de Ingeniería. María Inés, Omar Chamorro te saluda. ¿Cómo te va? Buen día. Hola, buen día. Buen día. Bueno, gracias por atendernos tempranito. Bueno, no, estamos preparándonos para ir a trabajar. Bueno, y aprovechamos para contarle a los oyentes y a los interesados sobre estos cursos de orientación vocacional que hoy brinda la Facultad de Ingeniería. Bueno, sí, es un servicio de extensión que Ingeniería brinda desde 1982, fíjate vos, hace muchos años. Somos tres las participantes de este proyecto en este momento, Ana Hansen y Carolina López y yo. Y bueno, la idea es brindar un servicio para tratar de equiparar los derechos de los chicos cuando tienen que elegir una carrera, ¿sí? Claro. Poder tener también esta oportunidad de pensar en su futuro en una institución pública. Orientar a los chicos que egresan del secundario, ¿no? Claro, ahí está, sí. Por ahí nosotros hablamos de orientar en el sentido más amplio, ¿sí? De darse un tiempo para pensar en la etapa que están finalizando y en la que empiezan, que esa que empiezan puede ser estudiar o estudiar y trabajar, o trabajar también, ¿sí? En un sentido más amplio que elegir solo una carrera, ¿sí? Uh-huh. Sino de poder pensar qué proyectos de futuro tienen, cómo los pueden llegar a organizar y cuáles podrían ser sus mejores recursos para llevarlos adelante. Es importante esto que decís, María Inés, porque no solamente se habla de orientarlos hacia una educación, hacia una carrera, sino también hacia un trabajo, ¿verdad? Exacto, sí. O sea, en realidad todos necesitamos algún tipo de capacitación, ¿sí?, para desempeñar nuestro trabajo. Pero es importante que ellos puedan ver en este sentido amplio, ¿sí? Por ahí, en la década del 50, se instaló mucho en todo el mundo la idea del test vocacional, uh-huh. O sea, no solo de la vocación, sino test para medir muchas cuestiones, sí, de la vida de los seres humanos. Y eso ha quedado muy intrínseco en los discursos y en las relaciones humanas, ¿cierto? Entonces aparece esta cuestión de a ver qué me dio el test, ¿sí? Claro. Como reduciendo el concepto de la orientación a solamente elegir una carrera. Y nosotros, pertenecemos a una asociación internacional de orientadores que trabaja en las universidades públicas, sobre todo, que piensa en la orientación en un sentido más amplio, ¿sí? Uh-huh. En elegir las mejores estrategias para vivir, y en pensar en tus propios recursos, ¿sí? La vocación como una tarea que te gusta hacer, y esa tarea que te gusta hacer es mucho más amplia que una carrera. Uh-huh. María Inés, vos recomendás, o mejor dicho, el equipo recomienda que a los chicos que por ahí estén muy seguros de lo que quieran ser, igualmente lo hagan, sí, como para contrastar, o si están seguros, que no. No, exacto, tenemos también opciones para la gente que ya ha decidido una carrera, para que se den un tiempo, por ejemplo, para pensar en las implicancias de organizarse de una manera más autónoma, uh-huh, de conocer las adaptaciones necesarias que tienen que hacer para un ritmo universitario, ¿sí? Uh-huh. Por ahí irse de la casa para estudiar, o sea, elegir una carrera y estar seguro de ellas no es la única cuestión que tiene que ver con un proceso vocacional. Uh-huh. Es más, nosotros atendemos muchos jóvenes en lo que se llama reorientación vocacional, ¿sí? Que son las personas que empiezan una carrera y luego la dejan. Uh-huh. Y el 90% de esas personas son gente que no ha realizado un proceso vocacional. Claro. ¿Sí? Con nosotros o con profesionales privados o en sus propias escuelas, ¿sí? O sea, no se ha dado ese tiempo, a veces tienen temor cuando ya han decidido una carrera, de poder debatir esa decisión. Entonces, por ahí no es solo de ellos, sino de su familia. Entonces, por ahí, cuando hay temor de debatir una idea que ellos tienen, significa que no están seguros, ¿cierto? Claro. Eso es un dato importante a tener en cuenta. En estas reuniones, María Inés, ¿participan familiares también? ¿Cómo trabajan? Tenemos una estrategia de un encuentro familiar, ¿sí? Y además de eso hay tareas que les pedimos que hagan en su casa, ¿sí?, de grupo a grupo, con sus padres, ¿sí?, también la familia extendida, ¿cierto?, con su familia más amplia, porque las decisiones vocacionales muchas veces no tienen que ver tanto con los intereses y los deseos, sino con las representaciones de los adultos acerca de las carreras. Ese es un punto, María Inés. Cuando se habla mucho en la escuela primaria de la educación de los chicos y demás, muchas veces o muchos profesionales dicen que a veces es más difícil educar a los padres que a los chicos. ¿Qué es lo que sucede en esta etapa de la vida donde los adolescentes, pues siguen siendo adolescentes o jóvenes, digamos, están comenzando una nueva vida? ¿Cómo lo vive su familia? Sí. Bueno, en realidad, digamos, las familias de los que están finalizando el secundario están muy interesados en lograr la mejor capacitación para sus hijos y que sus hijos sigan estudiando, ¿sí? Vos fíjate que los que están finalizando el secundario son menos de la mitad de los jóvenes que por ahí podrían llegar a serlo, ¿sí? Entonces, bueno, son familias que pueden, digamos, desarrollar esta idea de seguir capacitándose, ¿sí? Que tienen las condiciones sociales, sería, ¿cierto? Entonces, en principio, son familias que acompañan ese proyecto. Pero a veces están muy temerosos de decisiones vocacionales que las familias consideran que no son proveedoras de trabajo seguro, ¿sí? O de ingresos altos. ¿Sí? O sea, hay ideas muy conservadoras, ¿verdad? Que por un lado son entendibles, pero por el otro no permiten desplegar los deseos juveniles, ¿sí? Uh-huh. Los jóvenes buscan la experiencia de irse a vivir solos, de irse afuera, o quieren quedarse aquí en nuestra ciudad con las ofertas que tienen. Sí, hay una tendencia del 60% de los que consultan con nosotros, que el año pasado fueron 378 chicos, ¿sí? Uh-huh. Hay una tendencia a quedarse en Olavarría o en la cercanía, ¿sí? Uh-huh. Como que postergan la partida, ¿sí? De su familia. Esto no pasaba hace 20 años, ¿verdad? O cuando empezó la democracia, ¿sí? Uh-huh. ¿Esto tendrá que ver con que se ha ampliado la oferta de Olavarría o con un cambio de conducta en los chicos? Bueno, de las dos cosas, ajá. ¿Sí? O sea, ahora sí tenemos más oferta en Olavarría y zona, uh-huh. Pero también es cierto que se han cambiado las redes vinculares familiares, ¿sí? Uh-huh. Y en realidad estudiar una carrera, como todas las decisiones de la vida, es tomar un riesgo, ¿sí? Es sentir que uno puede esforzarse y sentir que uno tiene que renunciar a otras cosas, ¿sí? A comodidades, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, los chicos que vienen a estudiar de la zona de ingeniería, que también trabajamos con ellos, nos decían, donde alquilo no tengo televisión, no lo puedo creer, por ejemplo, ¿no? Porque alquilaban, bueno, en un monoambiente detrás de una casa y la familia, bueno, no le había dado los costos para traerles un televisor por ahí, ¿cierto? En otros alquileres sí, por ahí hay ese tipo de bienes. Bueno, y entonces son como cambiar pequeñas comodidades, ¿cierto? De la vida, ¿no? Resignarlas. Sí. Bueno, María Inés, te agradecemos nuevamente. Nosotros queremos decir la fecha, ¿no? Por ahí ya sí, lo dijeron, ¿cierto? Pero bueno, los esperamos a todos los interesados que están en el último año de secundario, entre el 11 y el 20 de abril, para inscribirse en los cursos. Uh-huh. Nosotros brindamos el servicio durante todo el año, pero en especial en esta fecha armamos los grupos que empiezan ahora en este mes. ¿Lo pueden hacer por correo electrónico también? Exacto, por correo o llamando al 451-055, interno 253, desde el 11. Uh-huh. Nosotros esta semana vamos a empezar a pasar por las escuelas a promocionar este servicio. Bien. Bien, perfecto. ¿Lo recordás el correo? El correo sí, vocacion@fio.unicen.edu.ar. Bien, bueno. Muchas gracias, María Inés. Gracias a ustedes. Que tengas buen día. María Inés Berrino, orientadora social de la Facultad de Ingeniería.